Carrizo, oportunamente el partido, el bloque bloquista, hizo una presentación que tiene que ver con algunas modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito. ¿Ustedes han hecho comparativo, guarda relación con que oportunamente anunciaron ustedes como proyecto, pero también, la comparativa con el Gobierno Nacional? Quisiera en principio que me planteara cuáles son las modificatorias que plantea el Gobierno Nacional. Bueno, el Gobierno Nacional no ha planteado, ya directamente ha sacado un decreto nacional, el cual cambia la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito y, entre otros temas, toca la RTO y lo que ha hecho es desregular en sentido amplio el sistema a través de la posibilidad de que se habiliten otros talleres, nuevos talleres, y a la vez desregular también la tarifa. También los años cambian un poquito las vigencias, los primeros 5 años está liberado y luego hasta los 10 años de antigüedad los vehículos se hace cada 2 años y luego los 10 años de antigüedad empieza a ser anual. Eso por lo menos, sí, las licencias no ha cambiado la vigencia, si bien dicen que no tiene vencimiento, sí, el psicofísico sigue teniendo los mismos vencimientos, o sea que en la práctica va a llevar a que se tenga que renovar la aptitud psicofísica. Se ha cambiado y se ha implementado también el trámite digital y la posibilidad de que la licencia digital tenga plena validez, que hoy todavía está discutido eso. ¿Piensa que va a adherir la provincia? La verdad que no lo desconozco. Desde el bloque bloquista hemos presentado otros proyectos que en ambas cuestiones difieren un poco y queremos que se traten esos proyectos y vamos a esperar también del Ejecutivo, los otros bloques, que tienen para proponer, tanto de proyectos nuevos sobre nuestro proyecto y sobre el proyecto nacional, por supuesto. Nosotros, en cuanto a la RTO, junto al diputado Luis Rueda, presidente del bloque, hemos propuesto que se suspenda por un año y durante ese año se realice un estudio para determinar cómo se debe cambiar o modificar el sistema. Atento que entendemos que el sistema actual no es del todo objetivo, no tiene muchas falencias y la sociedad claramente está marcando que que algo hay que mejorar, no es eliminarla, es suspenderla para estudiarla y mejorarla. Eso es en cuanto al RTO. ¿Están dispuestos a dialogar para llegar a un acuerdo, para alinearse con lo que tiene que ver con la Ley Nacional? Por supuesto que sí, por supuesto, siempre abierto al diálogo y esperando, insisto, por ahí escuchar las demás bloques, escuchar las demás opiniones, las demás voces, porque lo que nos interesa es que se ponga, en debate y en agenda cuál es el sistema actual y qué se puede mejorar, no darlo por hecho, sino también estudiar y mejorar continuamente. ¿Y en lo que se respecta a licencias, qué propone el bloquismo? Bueno, en cuanto a licencias, nosotros nos apartamos del sistema de la Ley Nacional de Tránsito. En cuanto a las vigencias, son vigencias más amplias, prácticamente se duplican la 10 años. Sí, claro, hoy en día estás en 5 años, se va a 10 años y las distintas, con el avance de la edad, también se duplican las edades, la vigencia de la licencia. ¿Y en cuanto a la apertura de los talleres de RTO? Nosotros en el proyecto del bloquismo no se ha tratado específicamente eso. Pero sí el tema de la suspensión de la exigencia del RTO hasta tanto se estudie, sí está lo que usted dice en el decreto nacional. Cambiando de tema políticamente, ¿cómo se está armando el bloquismo para las próximas elecciones? ¿Para dónde apunta? Bueno, un año político estamos trabajando, eso por ahí el presidente Luis Rueda se lo podrá decir, pero por supuesto que ya la misma sesión de hoy veíamos, el presidente del partido lo ha dicho, se empieza a politizar todo y desde luego que vamos a estar trabajando para escuchar a la gente y para llevar desde el partido, desde el lugar que sea, las mejores propuestas para San Juan. O sea, habla Rueda, usted no puede hablar. No, por supuesto que sí, hablamos todos, pero el presidente es el que tiene siempre la voz cantante. ¿Con qué criterios hacen las futuras alianzas? Porque desde el Partido Justicialista no han visto con buenos ojos que, entre comillas, hayan usado el Partido Justicialista para que lleguen con algunos cargos en la elección anterior. Bueno, eso forma parte de una opinión partidaria que cada uno es libre de hacerla. Nuestro partido formó parte de un frente donde hemos tenido candidatos que han sido elegidos por la gente, no por los partidos, sino han sido votados en el marco de un frente. Así que por ese lugar muy, muy tranquilos de que representamos a los sanjuaninos y que el partido va a estar, insisto, focalizándose en cuestiones que le hacen bien a San Juan y no dando estos debates por ahí que son más nacionales que locales y que creo que al sanjuanino de a pie no le está solucionando mucho las cosas. ¿Hoy se está más cerca del oficialismo? No sé si cerca, en algunas cuestiones el partido, el bloque bloquista acompañado, y en otras cuestiones, por supuesto que somos oposición y es el rol que nos ha dado la ciudadanía, así que trabajando para dar los mejores debates y llevar la opinión de los sanjuaninos de esta Cámara. Diputado,